La vida de un auténtico cristiano, según la Biblia, es comparada muchas veces en el Nuevo Testamento con la vida de un soldado. Algunos de ustedes serán pacifistas y no creen en la guerra, pero aquí no les tomaron en cuenta su opinión y los enlistaron en las filas del Señor. En pasajes como el que acabamos de leer de Efesios, podemos ver que se compara la vida del cristiano con un soldado que debe de portar una armadura y alistarse para la batalla. ¿Saben que las armaduras han sido parte de la historia de la humanidad? La palabra armadura viene del vocablo latín armatura y tiene que ver con las armas. Con las armas. Hay registros desde al menos 1500 años antes de Cristo que hubo culturas donde ya usaban armaduras. ¿Saben que los egipcios que persiguieron a los israelitas usaban armaduras? También se sabe de otros, según otros descubrimientos de la arqueología, que ejércitos antiguos como los japoneses también usaban armaduras, los coreanos, los chinos, los babilonios, los persas, los griegos, los celtas y sobre todo los romanos. Usaban armaduras. Luego en la Edad Media vino todavía otro auge del uso de armaduras. Quizás algunos de ustedes hasta han visto aquellas armaduras metálicas que cubrían prácticamente todo el cuerpo de una persona. Muy pesadas, pero pues muy protectoras. Bueno, el principal objetivo de una armadura, ¿cuál era? Proteger, exactamente. Proteger al que luchaba. En la Biblia, al cristiano se le compara con un soldado, y en un pasaje como este, se dice que el cristiano, en términos espirituales, también debe tomar lo que Dios le ha dado para protegerse, pero espiritualmente hablando. Este pasaje es el pasaje que nos habla de la armadura de Dios. Como cristianos estamos en una batalla espiritual donde vamos a enfrentar ataques espirituales del enemigo. Dios nos ha dado una misión que cumplir, un propósito. Tu vida no es un accidente. Tú estás aquí para cumplir ciertos propósitos eternos y eso implica que tú vas a tener que moverte en términos espirituales para llegar a la meta que Dios ha trazado para tu vida. Pero en ese proceso de ir en pos de tu propósito, el enemigo espiritual se te va a enfrentar, te va a presentar resistencia y te va a atacar espiritualmente. Pero Dios no te ha dejado solo, te ha dado recursos. Te ha dado su poder, en el versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y te ha dado recursos espirituales para protegerte, como una armadura espiritual. La pregunta no es si enfrentarás batallas, la pregunta es si te mantendrás firme, porque las vas a enfrentar si eres cristiano. El título de hoy es protegidos o protegiéndonos con la verdad. Hoy vamos a ver el primer elemento de la armadura del cristiano. Por cuestiones de atención y de tiempo, solo vamos a considerar el primero de los elementos hoy. En el pasaje que nosotros ya empezamos a estudiar desde la última entrega, ya nosotros prestamos atención a los versículos 10 al 13. Y en esa ocasión descubrimos la importancia de mantenernos firmes, de mantenernos de pie espiritualmente hablando. Es un concepto que enfatiza la Escritura en el versículo 11, cuando dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ya explicamos eso en la última enseñanza de esta serie. Para que podamos estar firmes. Versículo 13 vuelve a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y en aquella ocasión yo expliqué, resistir significa estar firmes, estar de pie. Y luego vuelve a decir el texto en el versículo 13. Y habiendo, dice, resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Y luego dice el versículo 14, estad pues firmes. Todo lo que vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios La armadura de Dios es simplemente una serie de recursos que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes. El punto clave es la firmeza espiritual. La firmeza espiritual. Y para lograrla, Dios nos ha dado recursos. ¿Ok? Así que los recursos ilustrados por la armadura espiritual, el cristiano los debe de tomar y portar para mantenerse firme, mantenerse de pie. Ya hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos, perdón, a los efesios. En ella nosotros sabemos que el tema principal es que Cristo es todo lo que necesitamos para vivir como cristianos. Los primeros tres capítulos nos hablan de las realidades espirituales para aquellos que están en Cristo. Y los capítulos 4 al 6 nos hablan de las responsabilidades espirituales que deben de observar aquellos que están en Cristo. Realidades, responsabilidades. Las responsabilidades cristianas son en 8 esferas. 8 grupos de mandatos se dan en los capítulos 4 al 6 para recordarle a los cristianos cuál es su responsabilidad. Y el grupo octavo de responsabilidades espirituales tienen que ver con mantenerse firmes en la fe. Entonces, en este último grupo de responsabilidades, el octavo grupo, el tema central es la batalla espiritual y cómo mantenerse firmes en ella. Hoy vamos a darnos cuenta, este imperativo de mantenernos firmes requiere de nosotros echar mano de los recursos que ya Dios nos ha dado. Ahora vamos a ir viendo los recursos por separado, por cuestión de tiempo, como ya lo he dicho. Y hoy mi enseñanza está dividida en dos puntos principales. El primer punto, vamos a ver asuntos generales, tres asuntos generales que tienen que ver con todos los elementos de la armadura. Y luego vamos a ver el significado de la primera pieza de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Esos son los dos puntos del mensaje, para que entre los dos puntos recordemos cómo podemos estar firmes, cómo podemos mantenernos firmes contra los ataques del enemigo, los ataques espirituales. Habiendo dicho eso, entonces, vayamos pues al texto una vez más. Ahí en Efesios 6, versículo 14, va a ser el versículo clave de la enseñanza de hoy. Vuelvo a leerlo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Leo la Biblia de las Américas. Entonces quiero comenzar en primer lugar hablando de ciertos asuntos generales que van a permitir entender mejor toda esta figura de la armadura espiritual. Hay tres asuntos generales que quiero mencionar en este primer punto. En primer lugar, les tengo que explicar acerca de dónde saca Pablo esta ilustración de la armadura. Después de eso, les voy a explicar cuatro aspectos que se derivan de cada elemento de la armadura, cuatro consideraciones, cuatro preguntas que van a ser respondidas en cada elemento de la armadura, y por último, los propósitos subyacentes. Estamos en el primer punto, asuntos generales en lo concerniente a la armadura de Dios. En primer lugar, ¿de dónde saca Pablo esta idea de la armadura? Bueno, Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, que era del Imperio Romano. Así que él nació bajo el Imperio Romano y Pablo toda su vida creció viendo soldados. Creció viendo soldados romanos. Después de que el Señor Jesucristo lo llama a predicar, Pablo comienza a ser misionero y en sus viajes misioneros él veía soldados romanos por todos lados donde iba. Pero por andar predicando el Evangelio, varias veces él fue arrestado por los soldados. Cuando Pablo escribe esta carta, él está en Roma, preso. Capítulo 3, versículo 1, leo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por amor de ustedes, los gentiles. Pablo está preso en Roma por 2 años. arresto en Roma, encadenado, ¿a quién creen? A un soldado. Día y noche Pablo viendo los soldados, evangelizando soldados. Esos soldados no se podían escapar, ¿verdad? De hecho, en Filipenses, ya en el capítulo 4, Pablo, en esos 2 años que estuvo en Roma preso, escribió 4 cartas del Nuevo Testamento: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y en Filipenses 4 está a punto de ser liberado. Y él les escribe la carta, entre otras cosas, a los filipenses para decirles: ya voy a salir y los voy a ir a visitar. Y cuando se está despidiendo en el capítulo 4 y les manda saludos, les dice: por cierto, los de la familia de César os saludan. Y el lector que no entiende lo que significan esas palabras puede decir: ha de haber sido un cristiano que se llamaba César. No, lo que Pablo está diciendo ahí, los de la casa de César, César era el emperador. Lo que Pablo estaba diciendo es: los 2 años que llevo aquí encerrados, no los malgasté. Como me encadenaron a un soldado, pues cada soldado que le encadenaron a Pablo, ¿se imaginan cómo le fue? Lo bañó con el mensaje del Evangelio y la Escritura, ¿me entienden? Y muchos de ellos se convirtieron. Esos son los de la familia de César. Así que Pablo logró ganar a muchos soldados para Cristo. En Hechos 16, el carcelero de Filipo es otro ejemplo de esos que él ganó. Así que Pablo vivía viendo armaduras. ¿Me estoy dando a entender? Seguro que él dijo: mira, andar con armadura se parece a lo que nosotros los cristianos debemos hacer en materia espiritual. Y seguramente eso influyó para que él usara este ejemplo que era conocido de todos los cristianos en ese tiempo. Segundo, en el Antiguo Testamento, varias veces en los profetas hubo versículos que describían ya sea al Mesías o a los creyentes en relación con aspectos de su vida espiritual relacionados con armadura. Un ejemplo está en Isaías 59, 17. Dice: se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación, yelmo es casco. En su cabeza, como vestidura, se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Ya en el Antiguo Testamento hubo alusiones a la armadura para ilustrar verdades espirituales. Y parece que Pablo también tiene eso en mente. Y como en el corazón de Pablo está siempre el cumplimiento de la Escritura, él sabe combinar de manera maestra el ejemplo visual de las armaduras que los cristianos veían todo el tiempo con profecías del Antiguo Testamento para hablarle de realidades espirituales a los cristianos presentes. Este no fue el único lugar donde Pablo en el Nuevo Testamento habla de la armadura. Otros lugares también usa esa metáfora. En 1 Tesalonicenses 5:8 él escribió, por ejemplo: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Como pueden ver, esta ilustración le gustaba a él para comunicar verdades. Entonces, de ahí procede esta ilustración que él va a escoger. Segunda cosa que quiero mencionar en cuanto a los aspectos generales es: cada elemento de la armadura responde a 4 preguntas importantes. Si ustedes prestan atención a los elementos de la armadura que se mencionan allí, cada una de esas piezas ilustran, en primer lugar, ilustran una realidad espiritual. Segundo, ilustran una responsabilidad del cristiano en relación con esa realidad espiritual. Cada una de estas armas o protecciones implica un específico tipo de ataque que Satanás lanza contra el cristiano. Y también cada una de estas piezas de la armadura implícitamente da a conocer una área en la que los cristianos comúnmente son descuidados. Habiendo aclarado esos 4 aspectos de cada elemento de la armadura, solo basta recordar los 2 propósitos principales que Pablo tiene en mente cuando escribe esta ilustración de la armadura cristiana. Escuchen bien. Ya hemos dicho, En los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo les está hablando acerca de las realidades espirituales que ellos ya disfrutan si son cristianos. Ya disfrutan ciertas realidades espirituales. Y todo eso es gracias a Cristo, la persona clave de toda la carta. 102 alusiones a la persona de Cristo en 155 versículos. O sea, Cristo es el héroe de toda esta historia. Cristo es el personaje central de Efesios. Y los cristianos gozan de ciertas bendiciones o realidades espirituales gracias a estar en Cristo. Pero estas realidades implican responsabilidades. Responsabilidades. La palabra clave en la segunda sección de Efesios, ¿cuál es? Lo he dicho muchas veces en esta serie. La palabra clave es andar. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra clave es andar. Para andar, ¿qué necesitas? ¿Estar parado o estar acostado? Parado, ¿no? Para andar hay que estar parado. Pero si estás tumbado, no puedes andar. ¿Me están siguiendo? Él vuelve a insistir en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Dios nos llamó y Él espera que nosotros andemos de una manera digna del llamamiento que Él nos ha hecho. Andar, capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, capítulo 5, versículo 8. Porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Andar. La figura de caminar. ¿Me están siguiendo? Ahora la pregunta es, ok, andar, caminar. La pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde camina el cristiano? ¿O nomás está caminando como el hámster, está corre y corre el hámster? Pero no llega a ningún lado. Ah, pero ¿cómo corre, verdad? ¿Por qué Dios le manda al cristiano a andar? ¿Nomás para que se canse? ¿Para que queme calorías espirituales o qué será? No, hermanos, piensen, escuchen bien. Si Dios ya nos ha bañado de bendiciones y nos manda ahora que andemos prestando atención a estas series de instrucciones que Él nos da aquí, es porque Él tiene en mente algo. Él tiene en mente que tú, andando, llegues a un destino. ¿Me están siguiendo? Dios tiene una misión para tu vida, cristiano. Dios tiene un destino para tu vida. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Dios es intencional. Dios quiere que tú andes de manera digna. ¿Sabes cómo lo dice Pablo aquí mismo en el pasaje que acabamos de ver? Si van conmigo a Efesios 6, dice el versículo 19, bueno, del 20 dice, por el cual soy, ¿qué dice? Embajador en cadenas. ¿Qué es un embajador para usted? ¿Eh? Ok, un embajador es una persona que reside en un lugar que no es su país. ¿Me están siguiendo? Un embajador reside en un país extranjero con un propósito muy especial, el propósito de representar a su país. O sea, él no es de ese lugar, él está enviado a ese lugar para representar y hablar por su país en ese lugar. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la misión del embajador. Esa es su misión. Él reside como extranjero para representar a su país. Por eso el embajador implica la idea de un embajador, dignidad. ¿No es cierto? los embajadores que viven en un país se comportan dignamente. ¿O no lo creen? Porque ellos ¿a quién representan? A su país. ¿Cierto? Por eso, andan sabiamente, Efesios 5:15. Ya no andéis como necios, sino como sabios. Ellos tienen una misión muy clara, capítulo 6, versículo 19. Y orad por mí, para que me sea dada, ¿qué? Palabra. Palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, sin temor, ¿qué? El misterio del Evangelio. Pablo está diciendo, yo no soy de este mundo. Yo soy un embajador que Dios envió y yo ando como embajador. Y yo le pido a Dios que me dé palabras para hablar. ¿Para hablar qué? El Evangelio. Él sabía muy bien su misión en la vida, hermanos. ¿Y usted sabe cuál es su misión? El cristiano debe andar. Claro, Satanás, el que se adueñó de este mundo, quiere silenciar el Evangelio. Quiere silenciar la gloria de Dios. Quiere hacer que la gente ignore y que siga cautiva bajo su poder. Pero cuando viene un embajador y anuncia las buenas nuevas, empieza a generarse liberación. Efesios 1:7. Que dice que Él nos dio redención. Eso significa redención, liberación, el perdón de pecados. Así que cada uno de los cristianos, Dios nos ha dejado en este mundo para cumplir una misión. Somos gente con propósito. Y por eso debemos andar sabiamente, caminando hacia nuestro propósito, pero en el proceso va a haber ataques espirituales. Por eso ahora Pablo se está tomando el tiempo para decirle, tenga cuidado, manténgase firme. Aquí está lo que Dios le ha dado para que usted se pueda mantener firme. Si usted se descuida, Satanás le va a aventar proyectiles espirituales, le va a dar embestidas espirituales para tratarlo de tumbar, porque si usted sigue caminando, si usted sigue andando, usted va a lograr los propósitos por los cuales Dios los tiene aquí. Pero el cristiano que no sabe para qué existe en el mundo, entonces es un cristiano que acaba siendo un cristiano pasivo. No es un cristiano activo que anda, es un cristiano esperando el cielo, nomás ahí. Ay, ya, que venga. Es un cristiano no que vive intencionalmente, es un cristiano azaroso. A ver qué surge en el futuro, a ver qué me depara el destino, a ver qué sucede, a ver qué resulta. Y por consiguiente acaba siendo arrastrado por la corriente de este mundo. ¿Se da cuenta? Qué importante es que tú sepas que Dios te ha llamado a andar, a cumplir tu destino, tu misión, y que en ese proceso vas a ser objeto de ataques espirituales. Pero tú tienes que preparar, en lugar de estar ahí nomás, ahí, papando moscas, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho todo esto, estos asuntos generales con respecto a la armadura de Dios, ahora vamos a ver la primera pieza de la armadura. ¿Ok? ¿Están listos? Primera pieza de la armadura, ya la leímos, versículo 14. Ahí vamos a concentrar nuestra atención en los minutos siguientes. Vuelvo a leer. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. La Biblia Reina Valera dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La armadura de Dios que Pablo describe aquí, usando como modelo la armadura del soldado romano, tenía 6 piezas. Tenía un cinturón, tenía una coraza, tenía el calzado, tenía un escudo, tenía el casco y tenía espada. Y Pablo usa cada una de estas para hablar de algo importante en términos espirituales. Ahora, como acabo de leer, vamos a concentrarnos en la primera de las piezas de la armadura. ¿Cuál era? El cinturón. Y voy a responder las 4 preguntas que ya mencioné en el punto anterior. En primer lugar, voy a responder, ¿qué realidad espiritual ilustra el cinturón? Luego voy a decir, ¿qué responsabilidad cristiana se asocia con esta realidad? del cinturón. Después voy a describir qué ataque específico de Satanás viene contra el cristiano, de tal manera que Dios tuvo que hablar de este elemento, y también cuál área descuidada el cristiano normalmente desatiende, que se le tiene que hablar de esto. Esos son los cuatro subpuntos de este segundo punto mayor. O sea, estamos ahora en la verdad. ¿Qué realidad espiritual ilustra el cinto? Lo dice el texto claramente. El cinturón de la... Ayúdeme, el cinturón de la... verdad. El cinto ilustra la verdad. La verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? El término verdad ya se ha usado varias veces en la carta de Pablo a los Efesios. Y se ha usado principalmente en dos sentidos. Pablo ya usó la palabra verdad de dos maneras en la carta. La primera forma en que él usa el término verdad está refiriéndose a la doctrina, al evangelio, a la información que tiene que ver con la doctrina cristiana. Como por ejemplo en Efesios 1:13, ustedes recordarán, él dijo: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, en ese contexto, ¿la verdad a qué se refiere? Al evangelio. ¿Hasta aquí me están siguiendo? En el capítulo 4, versículo 21, él dijo: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, para Pablo, la verdad a veces significa la doctrina cristiana, el evangelio y las demás doctrinas. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Pero otras veces, Pablo se refiere a la verdad en sentido práctico. O sea, en el combate de la mentira y en hablar la verdad. Como ya les dijo él en el capítulo 4, versículo 15. Ustedes pueden darle la vuelta a la página atrás y verán cómo él les dijo en 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, a Cristo. Aquí cuando él está diciendo hablar la verdad, no se refiere a recitar la doctrina cristiana. ¿A qué se refiere? Pues a no decir mentiras. ¿Estoy siendo claro? Hablar verazmente. O en el 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, o Reina Valera dice, la mentira, ¿sí? Quiere decir que entre los efesios había algunos que eran, ¿qué? Mentirosos. ¿Habrá cristianos mentirosos? ¿Usted qué opina, hermano Pinocho? ¿Verdad? Sí, hay cristianos que luchan con la mentira, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad práctica es el abandono de toda falsedad y hablar lo que es verdadero. Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5:8-9, ya dijo Pablo: porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Si de veras somos cristianos, entonces, le está diciendo Pablo, ya lo dijo en el 4:15, 4:25, 5:8-9, le está diciendo: dejen las mentiras ya, anden con verdad. Pero lo nuevo que nos está diciendo ahora, en Efesios 6:14, es esto: ustedes deben de ser personas de verdad para poder mantenerse firmes. El diablo los va a atacar. Y si ustedes no prestan atención al asunto de la verdad en su vida, van a ser derribados. Entonces a esa verdad se refiere, a la verdad práctica. No solo a la verdad teórica, pero a la verdad aplicada. Acuérdense, estamos en la sección de la responsabilidad, la práctica del cristiano. Entonces, ¿qué es el cinturón de la verdad? Es una vida controlada por la verdad. Una vida que se practica la verdad. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué debe de hacer el cristiano con la verdad según ese paralelo de la armadura? ¿Observaron? El texto dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Observaron eso? Para entender qué significa ceñir, necesitamos recordar cómo vestían las personas en los tiempos del Nuevo Testamento. En los tiempos del Nuevo Testamento, ceñirse era una acción requerida por causa del tipo de ropa que se usaba. Ellos usaban, los soldados romanos y toda la gente usaba por ropa interior una túnica pegada al cuerpo, una túnica de ropa delgada. Pero una peculiaridad de las túnicas es que cuando las túnicas son largas, son como lo que nosotros llamamos hoy un vestido, una sotana, dicen otros, ¿verdad? Te estorban para correr. Entonces, el soldado romano tenía que hacer muchos movimientos a la hora de guerrear o de marchar y la túnica le estorbaba. Entonces, los antiguos usaban una acción que se llamaba ceñir. La palabra lomos en el Nuevo Testamento es un eufemismo. ¿Y eso qué es, pastor? Es decir, es una manera disfrazada de hablar algo que resultaba penoso y todavía lo resulta. Se le llamaba lomos, literalmente lomos, se refería a los muslos, a la parte interior del muslo, ¿me entienden? Pero no querían ellos hablar de la parte interior del muslo, sino lo que estaba junto a la parte de interior del muslo, en medio de las piernas. Pero ellos le llamaban los lomos. Y lo que estaban diciendo es que ellos trataban de proteger sus partes nobles. No hay una forma más fácil de derribar a un varón que golpearlo en ese lugar. Así que tenían que protegerse ellos. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Entonces, tenían una túnica, y esa túnica que era como una especie de vestido o falda, entonces ellos se la ceñían de esta manera. A ver si alcanza a salir en el video. ¿Qué? Porque me voy a agachar. Ahora, tenían una túnica larga, entonces ellos se agachaban y agarraban la parte de atrás de la falda o de la túnica y la jalaban para adelante y luego se la jalaban hasta arriba. ¿Ustedes se imaginan eso? Obviamente es algo que se imagina muy ridículo, y lo es, porque acababa el hombre vestido como si anduviera con pañal, ¿me entiende? Pero de esa manera ellos hacían una especie de pantalón. Jalaban entonces la parte de la túnica hacia arriba y luego aquí se la ceñían, eso es ceñir, se la sujetaban con un cinto. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, el cinto del soldado era un cinto grueso de cuero. Y para asegurarse que quedaba bien protegido, entonces ceñirse los lomos, o sea, alistar las piernas para la movilidad. Eso es lo que significa esta acción. ¿Me estoy dando a entender? De otro modo estorbaba. Pero al ceñirse, entonces ya el soldado romano tenía movilidad en las piernas. Además del cinto, le agregaron tiras de cuero o de metal que pendían para proteger la parte delicada del soldado. ¿Ok? Ahora, esa acción es responsabilidad del cristiano, no de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ceñirse con la verdad le toca al cristiano. Dios ya le dio la verdad, ahora ¿qué vas a hacer con ella? Esa es la pregunta. En la Biblia se usa la figura de ceñirse los lomos varias veces para comunicarnos una misma responsabilidad. Escuchen unos ejemplos. Isaías 11:5, hablando del Mesías. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablaba del Mesías. Lucas, dice el Señor Jesús, en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La Biblia de las Américas traduce, estén preparados. Eso es lo que significa ceñirse. Es estar listo y preparado para la acción. También dice Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, dice la Biblia de las Américas, o como mejor traduce Reina Valera en esta ocasión, Primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos, pero del entendimiento, dice Pedro. Ciñanse los lomos, pero no estos lomos, sino es los lomos del entendimiento. Todos estos versículos nos están enseñando una misma cosa: prepárate. Despierta y prepárate. Tú no te puedes esperar a que te sorprenda el diablo para empezarte a preparar. Tú tienes que prepararte antes. Tienes que alistarte para la acción, para tener movilidad, para poder actuar con rapidez. Porque si no, no te va a dar tiempo. ¿Se imaginan el soldado descuidado? ¿Se deja venir un enemigo? ¿Qué va a hacer? Pues tropezar nada más. Porque no está ceñido, porque no está preparado. Un soldado descubierto de esta parte del cuerpo, facilito de derribar. Facilito de derribar. Una patada en medio de las piernas y ahí quedó. Podrá ser muy fuerte, pero esa área descubierta, fácil de derribar. Entonces, todo eso para decirnos una cosa: que el cristiano, para mantenerse firme espiritualmente, andando al cumplimiento de su misión, debe ceñirse con la verdad. Ceñirse. ¿Cómo podrás usar la verdad contra el enemigo siendo tú un mentiroso? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Esto nos mueve a la tercera pregunta. ¿Qué nos enseña esto del diablo, cristianos? ¿Qué nos enseña el hecho de que Dios nos diga: hey, cuidado con los ataques del diablo, manténganse firmes para que lo logren? Para empezar, el cinturón de la verdad. Pónganselo bien firme, listos con la verdad. ¿Qué nos habla esto del enemigo? ¿Qué nos enseña del diablo? Esto nos enseña del diablo que una de sus armas o de sus ataques favoritos contra nosotros, es más, no digo favoritos, el primero de todos los ataques del diablo siempre es la mentira. ¿Se acuerdan Génesis 3? Adán y Eva acaban de hacer acto de aparición en la historia. No hay más nadie, solo ellos en el jardín que Dios les dio para administrar. Y en eso aparece la serpiente antigua, el diablo, Satanás. ¿Recuerdan? Vayan a Génesis rápidamente, Génesis 3. Para que recuerden cómo ataca el diablo. Génesis 3. Observen en el versículo 1, en Génesis 3, 1. Leo. Del 1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué es eso? Es una pregunta, una inocente preguntita. Fíjense cómo actúa el maestro de la mentira. ¿Cómo maneja él la mentira? De muchas maneras. Vamos a encontrar algunas formas en que él, con maestría, maneja la mentira para atacar al cristiano. Número uno, cuestionando. Cuestionando de manera maliciosa. ¿Observaron? Cuestionando. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si ustedes prestaron atención a lo que dijo la serpiente, que ellos no podían comer de ningún árbol del huerto. ¿Saben ustedes cuántos árboles había en el huerto del Edén? ¿Saben cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos se les ocurren? No sabemos. Lo que sí sabemos es muchos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo Satanás no solo cuestiona, sino que exagera. Con que Dios ha dicho, ninguno. Nunca te dan permiso. Nunca te diviertes. Híjole, pobrecito. Pues ¿a qué iglesia vas? ¿Se fijan? La exageración, el cuestionamiento, aparentemente inocente, la exageración. Luego dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. La contradicción también es una forma en que Satanás miente. Dice, no es cierto, no es cierto. No, es que el adulterio es malo. No es cierto, es bien rico. No, es que robármelo. No, no, no es tan malo. Ah, tú eres de los que... ¿Cómo ven, muchachos? Tú todavía de los que creen en la virginidad, la fidelidad, en la honradez. No, nosotros te vamos a enseñar cómo se disfruta la vida. La contradicción. No. Y el diablo dice, mira, yo también lo desobedecí, no me ha pasado nada, aquí ando yo, sirviendo a la gente, como tú. La contradicción. Y luego dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, ¿qué está haciendo el diablo además de todo eso? Está engañando astutamente, ¿no? Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Ándale, tómate una. No, no, yo no tomo. ¡Ay! Una no es ninguna. Ándale. Además, dos son como una. Y una no es ninguna. Trale, compas. Es más, yo no le digo a tu pastor. Ándale. ¿Me entiendes? Y el engaño, la seducción, ¿verdad? ¿Usted se merece una casa como esta, señor? ¿Cómo es posible que todavía esté pagando renta? Firme aquí. No, pero déjeme checarlo. No, ándele, usted confíe. Aquí mire, tan honrado yo. El diablo es experto en el engaño. Nos lo presenta como algo bueno. En 2 Corintios 11:2 dice la Escritura, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Escuche, Pablo decía, yo quiero que las vidas de ustedes tengan consagración a Cristo, pero así como la serpiente engañó a Eva, me temo que él con su astucia va a ser capaz de distraerlos. El diablo no te va a pedir que te conviertas en un satanista. Él solamente necesita que tú dejes de poner tu atención en Cristo. Si ya no te puedo llevar una misa negra, está bien, ve a la iglesia el domingo. ¿Cuál es el problema? Nada más no te fanatices. Ok, pues, ok, ¿te gusta la Biblia? Ok, cómprate la Biblia, cómpratela de letra gigante, versión de estudio, encuadernación de piel italiana, cómpratela. Nomás no la leas tanto, se te va a cansar la vista. O sea, el diablo no necesita que tú seas el peor. Con que te distraiga, ya la hizo. Él es, en palabras de Jesús, en Juan 8:44, el Padre de mentira. Él da títulos de doctorado en mentira. Un experto en mentira, Satanás. Por eso, hermanos, el primero de todos los ataques que el diablo va a lanzar contra la vida del cristiano, ¿cuál es? Mentiras. Mentiras que parecen verdad. Mira, si yo te doy un billete, si tú me prestas dinero, digamos que tú me prestas $10, y ya vienes por tu dinero, y yo te digo, ay, no traigo ahorita, pero no traigo billetes de a 10, pero está bien si te lo doy así en cambio, ¿sí? Ok, ahí te va, uno de a 5, uno de a 1, uno de, y me faltan, mira, aquí te va, y ya le doy un billete de a $3 con la cara de Mickey Mouse. Si tú ves el billete de a $3 con cara de Mickey Mouse, hubiera dicho de perdida, hubiera sido Mimi, pastor. Dices, pues, ¿de qué me quieres ver la cara? Dices tú, falsísimo. Más falso que un billete de Monopoly. Es obvio. Hermanos, el diablo da mentiras que parecen verdad. Él no da billetes de esos, hermanos. Nunca nadie va a venir a tocar tu puerta y decir, oiga, ¿le gustaría ser satánico? ¡Claro que no! Van a venir y te van a decir, Hermano, hermano, hay que tomar un estudio bíblico. ¿De qué iglesia es usted? Elder Smith. Elder. Ah, Elder. Oh. Yo también soy cristiano, hermano. ¿Y por qué anda en bicicleta? Ah, we are healthy people. Parecen cristianos, parecen, usan la Biblia. Reina Valera. Somos más cristianos que tu pastor. Ese usa la Biblia de las Américas. Aquí puro Reina Valera 60. Hermanos, ¿qué esperaban? ¿Que el diablo se les va a presentar así con injertos de diablo, cola de? No, hermano, pata de cabra. No. No, hermanos. El diablo lanza mentiras. Miren, ahora les voy a explicar cómo es que trabaja la mentira el diablo. ¿Cómo le hace el diablo? La escritura no lo revela. Juan capítulo 13 dice, dos ejemplos. Dice Juan 13. Durante la cena, estamos aquí, contexto, Jesús está a punto de celebrar la cena de la Pascua con sus discípulos, la última antes de la cruz. ¿Me están siguiendo? Están sentados. Y durante la cena, Juan 13, 2. Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. ¿Se fijaron lo que hizo Satanás? ¿Qué hizo? Puso en el corazón de Judas. Puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo. ¿Cómo le hace el diablo? La palabra griega, que aquí se tradujo en la Biblia de las Américas, había puesto, en griego literalmente significa había arrojado, había lanzado. El diablo tiene una capacidad invisible, no lo vemos nosotros. El diablo tiene una capacidad invisible, cristianos, para lanzar ideas mentirosas a la mente y al corazón del cristiano. Este es el error más común de los cristianos. No auditan sus pensamientos. Los cristianos creen que cualquier cosa que se les ocurre en su linda cabecita, en su tierno corazón, cualquier cosa que les viene al corazón, cualquier cosa que se les ocurre en la cabeza, en la mente, creen que es de sí mismos. Pero la Biblia dice que el diablo tiene la capacidad de lanzar ideas a los cristianos. ¿Qué tipo de ideas crees que te va a lanzar? Ideas bíblicas. Mentiras, hermanos. Mentiras. ¿Qué le dijo Satanás a Judas? Si este fuera el Mesías, ¿por qué no los moviliza? ¿Por qué no armó un ejército? Mira, nada más una vergüenza de Mesías. Ese no es Mesías. Nomás te hizo perder 3 años de tu vida. Qué bueno que te quedaste con las ofrendas. Porque Judas era el tesorero, por los que no sabían. Dice que él tenía la bolsa de las ofrendas y él sustraía porque era ladrón, dice el Evangelio de San Juan. Así que Satanás está alimentando el corazón de Judas con esta cantidad de mentiras. ¿Y qué hace el Judas? Creerle. ¿Me están siguiendo? El diablo no solo lanza mentiras a tu mente, también te incita a mentir. Hechos, capítulo 5. Ustedes recordarán la historia. Muchos cristianos empiezan a vender parte de sus propiedades para ayudar a los otros hermanos que están en necesidad. Se levanta don Ananías López. Bueno, todos los López se van a ofender. Ananías Floriano, pues, que no se ofendan. Se llama don Ananías y su esposa Zafira. Yo tuve una tía que tenía una perrita y a la perrita le puso Zafira. Bueno, Ananías y Zafira venden un terreno y les dan cierta cantidad, digamos que les dan $100,000. Ya vendimos el terreno, mi vida. Hay que llevar la ofrenda. Ay, pero cien mil, Ana, Ananías, es mucha lana, ¿no? ¿Tú crees, Zafis? Pues, mira, ya sé, hay que llevar nada más 50,000. Y si nos preguntan que si es todo, decimos que sí, hay que decir que sí. Así todos van a decir, ¡ay, estos hermanotes, qué generosos! ¡Ay, hermanos! Oye, pero eso es... nadie va a saber esto que queda entre tú y yo. ¿Ok? Entonces van, dejan su ofrenda Y llega Ananías, así me lo puedo imaginar, no así me lo quiero imaginar. Ok, hermano, vamos a colectar una ofrenda, gracias por los que están donando para ayudar a los que están en necesidad. Y viene Ananías y dice, ¡qué calor! Aquí está todo lo que me dieron por la boca. ¡Todo! ¡Ay, hermano, mire nada más cuánto está entregado! ¡Ay, hermano! ¡Híjole, no, hombre, viene espíritu! ¡Mire nomás! Yo nunca había visto una ofrendota así. Y él, ¡ay, oh, híjole! ¡Ay, nomás, hermano! ¡Ay, humildemente! Así de buenos son. Pues es, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Y Pedro está viendo todo eso y el Espíritu Santo le dice, este es un mentiroso. Ellos creen que nadie se da cuenta. Y dice la Escritura en Hechos 5:3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Tú crees que me mientes a mí? ¿Tú crees que le mientes a la iglesia? ¿Le mientes a Dios? Pero Dios, no le vas a mentir. Ahora, lo que Pedro dice es que esta idea no vino de su esposa. ¿De quién vino? De Satanás, hermanos. Cuando a ti se te ocurra mentir, porque eres muy listo, dices, ¡oh, híjole! Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Ten cuidado. Alguien te aconseja. Alguien te aconseja. Alguien te aconseja. Y no es Dios. El diablo no solo lanza ideas mentirosas, sino incitaciones para que mientas. Algunos de ustedes, fíjense, yo no sé, yo no los conozco bien, pero algunos de ustedes siguen siendo unos mentirosos de puro gusto. Algunos de ustedes dicen mentiras nada más de costumbre. Tengan cuidado, hermanos. ¿Cómo pretenden que van a cumplir su misión en Cristo, su destino en Cristo? Y este primer asunto, dicen, ¡ay, pero es una mentirilla! ¡Una exageración! Tenga cuidado, así trabaja Satanás. La mentira no es cualquier cosa. ¿Qué tipo de descuido? ¿Qué descuido típico el cristiano debe atender a la luz de esta verdad que está diciendo? ¿Por qué Dios a través de la pluma de Pablo dice, ciñanse el cinturón de la verdad? No solo porque Satanás los va a incitar a la mentira y a creer en mentiras, sino los cristianos, al ignorar la forma en que Satanás los ataca en relación con la verdad, cometen dos descuidos comunes. Primero, no monitorean la veracidad de los pensamientos que vienen a su mente. Debe usted aprender a no creer lo que se le ocurra. Cuestione lo que se le ocurre. Ya le viene una idea a la mente diciendo, este desdichado ya no volvió a llegar a la hora. Ya me imagino con quién andará. Ok, me va a conocer. Oye, espérate tantito. Razona. Evalúa la idea que se te acaba de ocurrir. En realidad, lo que se te ocurre es cierto. Pero algunos de ustedes, como no saben cómo trabaja el diablo, no filtran los pensamientos. Ustedes son presa fácil de cualquier idea o ocurrencia que se les viene a la cabeza. Y no, espérame tantito. No, el pastor tiene algo contra mí, pastor, y no me saludó. Ah, el día que me toca refrigerio, ese sí, así me saludan, pero como hoy no me tocó, ya los estoy conociendo. Hermanos, por favor, agarren cualquier idea. Usted tiene un poder, Dios le dio algo que se llama voluntad. Y este es el peligro más descuidado de todos los cristianos. No hay discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Poder hacer un juicio de valor con base en la verdad. Lo que se te ocurre no necesariamente es verdad. Tienes que aprender a usar tu voluntad, el discernimiento que Dios te dé para evaluar lo que se te ocurre. Esa idea que de pronto viene y te dice, nunca vas a vencer este pecado, nunca, siempre te va a vencer a ti. Tú no puedes con ese pecado. Y algunos de ustedes ya se rindieron ante ese engaño. Nunca va a cambiar, ya resígnate. O sea, yo no sé qué mentiras te esté lanzando el diablo. Evalúa. Discierne. Dije dos descuidos típicos en los cristianos. Uno, no monitorean sus pensamientos. Y el segundo, ¿saben? Dice 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Viene una idea, se te ocurre, ¿y a dónde vas, compita? No es cierto, no, esto no es cierto. Órale, debajo de los pies de Cristo. Sujetar los pensamientos en obediencia. Y el segundo descuido más común respecto a la verdad que cometen muchos cristianos es de seguir siendo mentirosos. Los efesios no eran los únicos que tenían problemas de mentirosos. Pablo les dice a los de Creta, a los cristianos de Creta, en Tito capítulo 1, 12 al 4, escuche, estamos acercándonos al final. Dice Pablo, uno de ellos, de los habitantes de Creta, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ay, ay, ay, imagínense, una iglesia ahí. Hermano Judas, pásele por favor. ¿Qué quiere, hermano Ananías? O sea, puros mentirosos los cretenses, así, pero de tradición. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos. ¿Qué es un mito, hermanos? Una fantasía, un cuento. Que no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es muy difícil que tú avances en tu vida cristiana hacia el propósito que Dios te ha dado de comunicar eficazmente la palabra de verdad. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice Pablo, oren por mí para que yo sepa cómo debo de hablar la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Ustedes también, su propósito es hablar la palabra de verdad, pero eres un mentiroso. ¿Cómo le haces? Oiga, doña Gertrudis, quiero hablarle a usted de la verdad. ¿La verdad tú, Pinocho? No, yo te conozco. ¿Cómo vas a cumplir? ¿Cómo vas a andar? Si todavía eres tan condescendiente con las mentirillas. ¿Por qué viene tarde? Oh, es que... ¿Se fijan qué fácil es mentir? Pues porque me dormí, me quedé dormido. Pues ¿por qué? Porque no presté atención. Hermano, deje de ser condescendiente con la mentira, con la hipocresía, con la exageración, con el chisme, la calumnia, las mentiras piadosas, por conveniencia. Propóngase a hablar solo la verdad. Y si no quiere decir la verdad, entonces guarde silencio, pero no diga mentiras. Bueno, ¿quiere estar firme o no? ¿Has decidido ser una persona 100% veraz? ¿Cuándo lo vas a decidir? ¿Cuándo? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Comprendes que a menos que te ciñas con el cinturón de la verdad, seguirás siendo derribado espiritualmente por el enemigo? Conclusión. A modo de repaso, hoy hemos vuelto a recordar la importancia de andar, de estar de pie espiritualmente hablando, firmes contra los ataques del diablo. Para eso Dios nos ha dado la armadura. En primer lugar, nos ha dado la verdad. Este es mi reto para usted el día de hoy. Decida hoy vivir para cumplir su propósito en Cristo. Deje de ser un cristiano a la deriva. Ahí va viviendo el momento. Para donde me lleve el viento. Ya estuvo de eso, hermanos. Dios los salvó no para que sus vidas estén a la deriva. Los salvó para que cumplan su misión. Deje de decir que no puede. Usted puede cambiar. Y especialmente usted puede dejar la mentira de una vez y para siempre. Yo quiero retarle que hoy sea totalmente radical en esta área. Comience a auditar cada pensamiento negativo que viene a su mente. Y si es mentiroso, deséchelo. Y de una vez por todas, saque las mentiras de sus labios, de su corazón. Ya. Si Satanás es el padre de mentira y tú eres hijo de Dios, ¿cuándo te liberas de ese apellido? El próximo estudio aprenderemos de otras piezas de la armadura espiritual. Este es mi recordatorio para usted esta semana. Cada vez que se aliste usted para ir a su trabajo, para salir a llevar a sus niños a la escuela, y se esté poniendo la ropa, y cuando se ponga esta pieza, ¡ay! Cuando se ponga esa pieza, ya se me cayó, es que lo tenía fijo ahí, ya ven. Acuérdese. ¡Oh, wow! Ahora todos están mirando mi pantalón, a ver si se me cae. Cuando se esté poniendo esta pieza, acuérdese decir, esto me recuerda la importancia de la verdad. Hoy voy a estar ceñido con la verdad, por causa de Cristo, para tener la victoria. Oremos. Señor, amén. Señor, tú nos diste la verdad para ser más que vencedores. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.